Necesito ser un profesor, no señor, que yo no necesito ser un profesor. Oiga, para bailar la rumba en este salón, cosa buena para gozar mi rumba santa en este salón. Yo no necesito ser un profesor, no, no, que yo no necesito ser un profesor. Óyeme, para bailar la rumba en cualquier salón, te digo, cosa buena para gozar mi rumba santa en cualquier salón. Queda demostrado mi terrible combinación. Candela, yo vengo tirando piedra, soy